cielo se cayó. La brujita preocupada la bronca les echó. Nada de monstruitos saltando en la escoba. 4. Cuatro monstruitos saltando en una escoba. Uno resbaló y al suelo se cayó. La brujita preocupada la bronca les echó. Nada de monstruitos saltando en la escoba. 3. Tres monstruitos saltando en una escoba. Uno resbaló y al suelo se cayó. La brujita preocupada